Muchas gracias, Ali, por invitarme al programa. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Y bueno, les voy a contar un poquito de cómo es Sugarloo. Bueno, Sugarloo empezó hace 8 meses, más o menos. Todo empezó a raíz de la pandemia. Ustedes saben cómo nos encerraron más o menos cerca de 5 meses. Y yo estaba próxima a graduarme. Entonces, como saben, la situación del país como tal por la pandemia igual no tenía tantas expectativas de conseguir un trabajo rápido. Entonces, bueno, eso, cuando estábamos encerrados en la pandemia, a mí siempre me ha gustado realizar postres, pasteles, y justamente en el cumpleaños de mi mamá, yo quise hacer un cheesecake. Nunca lo había hecho, o sea, la verdad es que a mí no me gustaba mucho. Eventos artísticos. Actividades sociales. Seminarios, talleres y cursos en la cabina juvenil. Ponte pila. En ese sentido, entonces... me salió el sabor muy bien porque no es ni muy dulce ni muy insípido, está en el sabor perfecto. Entonces, por eso es lo que los clientes que yo he podido tener en todo este tiempo, a partir desde el mes de agosto hasta actualmente, les ha gustado y he podido tener a mis clientes felices. Siempre ya se han vuelto leales a mi marca. También me han referido y tenemos diferentes sabores. Y bueno, como tal, no fue un emprendimiento que, o sea, de una me lancé para, porque yo creo que esto para ser un emprendimiento tiene que ser de valientes porque te da miedo de que no te compren o que a la gente no le guste. Obviamente vas a recibir críticas buenas y malas, pero no me quejo, me ha ido muy bien porque la verdad es que todas las críticas que he recibido han sido buenas. Sí, justamente para muchos la pandemia fue un tiempo para reinventarnos, más bien en lugar de estresarnos por este tema del virus. Muchas personas decidieron emprender, decidieron por otra parte ver una idea de negocio, porque en el país, como tú lo mencionas, es muy complicado conseguir un trabajo. Incluso muchas personas fueron despedidas de sus sitios de trabajo, entonces les tocó ver esta manera de salir adelante en medio de la pandemia, porque como tú sabes es complicada la situación del país y las personas tienen que ver la forma de llevar el pan a sus hogares. Por otra parte, te quería preguntar, ¿por qué nombre Sugarloo? Bueno, Sugarloo empezó porque, o sea, la verdad es que yo no tenía idea de cómo llamarle al emprendimiento, ¿no? Entonces, mi hermana me ayudó a tener ese nombre. Eso solamente surgió de mi hermana. Fue, es netamente la idea de mi hermana. Y Sugarloo es porque, bueno, yo me llamo Sofía y desde que era pequeña a mí me llaman Sofilu. Entonces, le combinó Sugarloo. Perfecto. Y en esta iniciativa te apoyan tus familiares, tus amigos, porque tú, como sabes, cuando uno empieza un emprendimiento necesita el apoyo de las personas cercanas, por ejemplo, de los familiares, de los amigos. ¿Cómo fue eso para ti? O sea, ¿cómo te han apoyado tus familiares y tus amigos? Sí, al inicio me apoyaron netamente mis hermanas. Mis papás no fue como que una idea que les agradó mucho porque tenían miedo de que me vaya mal y que eso me afecte emocionalmente. Pero ya con el tiempo vieron que sí me fue bien. Entonces he recibido apoyo de mi familia que está aquí, también mis familiares como mis tíos, mis primos. Ellos fueron los primeros que me compraron. Igual mis amigos al raíz como pueden, también me han apoyado, también me han referido. En esa parte sí he tenido bastante apoyo. Sí, es súper importante empezar por esa parte porque, como tú sabes, quizás las personas no te compren, pero al momento de compartir, de referirte con otras personas, te ayuda un montón, o sea, te ayuda un montón a que otras personas te lleguen a conocer y así de poquito el emprendimiento crece. Y como nosotros le hemos venido diciendo en este programa, es importante apoyar a lo nuestro, a los emprendimientos, a los artistas, a todo lo que venga a Ecuador, porque el dinero se queda aquí y de otra forma apoyamos a esas personas que no cuentan con un empleo, pero no les faltan las ganas de salir adelante. Y por otra parte, también te quería preguntar, ¿con qué cartera de productos tú cuentas? ¿Con qué productos nomás cuentas? Bueno, Sugarloo al momento tenemos con cheesecakes, o sea, nuestro producto estrella son los cheesecakes horneados, tenemos en la variedad, son sabores simples, sabores dobles y también tenemos sabores especiales que sacamos por temporada. Por ejemplo, en Navidad sacamos 2 sabores exclusivos por la fecha del 24 de diciembre y para el 31 de diciembre igual, para el Día de la Madre y para el Día del Niño sacamos un nuevo sabor que lo vamos a lanzar el día de hoy, que es el sabor de Oreo, que no lo teníamos antes. También contamos con pasteles y también a veces por pedido nos manejamos por las, contamos con lasañas. Pero, como te dije, nuestro producto estrella siempre ha sido los cheesecakes horneados. Perfecto, me parece muy deliciosos tus productos, ya me dio hambre. Sí, son muy ricos, así que la todos los que nos estén escuchando pueden encontrar a Sugarlu en redes sociales y ahí no se pueden perder de los productos que tienen, que son 100% ecuatorianos y de calidad. Por otra parte, también te quería preguntar, ¿cómo ha sido la acogida del público en tus productos? Bueno, la acogida del público en mis productos al inicio, como te dije, empecé a mis amigos, mi familia me empezó a comprar, pero vieron que el producto era bueno y me empezaron a referir. Entonces, igualmente como me manejo con publicidad en Instagram y en Facebook, eso también me ha ayudado. O sea, es como que yo creo que la gente al inicio, por ejemplo, tengo dos tamaños, los medianos y los grandes. Entonces, yo creo que al inicio para probar la gente me piden los medianitos, pero ya eso no he recibido malas críticas. Ya tengo mis clientes ya fijos que siempre me piden. Entonces, he ido a entregar a los valles, al sur, en el norte. En lo general, aquí también se han llevado a la costa también mis productos. ¿En serio? ¿Tanto así? ¿Cómo tú haces la logística para enviar a otra provincia, por ejemplo? O sea, por ejemplo, tengo ya clientes que son fijos y como les gusta, como que quieren llevarles a sus familiares que viven en la costa. Entonces me piden, por ejemplo, los sabores que pueden llegar hasta allá. Serían los de maracuyá o el de mora, que no es como que sea bomba rápido porque yo les pongo los productos frescos, o sea, las frutas frescas, la mermelada fresca, igualmente todo es casero, yo lo hago netamente. Bueno, yo en esa parte les sugiero que a la costa se podría ir el sabor de mango y maracuyá, pero siempre tiene que estar bajo refrigeración, entonces yo les empaco muy bien para que pueda llegar el producto en buen estado. Entonces, todos pendientes en Ecuador, en todas las provincias, ya que Sugarlu no solo está en Quito, sino que está en todas las provincias, así que todos pendientes en sus redes sociales. Y por otra parte, también te quería preguntar, ¿cómo te ha servido tu carrera para impulsar tu negocio? Porque como sabemos, tú eres licenciada en Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional. Yo también soy de esa carrera y sé que en esta carrera se hace de todo. Así que dime, ¿en qué te ha ayudado tu carrera para impulsar tu negocio? Bueno, exactamente, yo me gradué hace un año de la Universidad UTE. Entonces, en eso yo he ido practicando para posicionarle más que todo a mi marca en redes sociales. También como esta es la primera oportunidad que me puedo hacer una entrevista para los medios. Y la verdad estoy muy agradecida. La verdad es que mi carrera sí me dio bastantes bases para que, por ejemplo, yo le hago mis diseños, le subo a las redes, también los encabezados de las redes sociales para que sea más llamativo. También, como tú sabes, en la carrera nos enseñaron a tomar las fotografías correctamente. Entonces, yo creo que eso también me ha ayudado bastante. Y también el servicio al cliente. Me han dicho que les ofrezco el producto, les entrego, es de calidad. Entonces, por eso mismo también mis clientes son felices. Y como te dije anteriormente, ellos ya me refieren y he podido tener, o sea, conectar con más clientes a través de los que llegan primero a mí. Sí, es que en esta carrera te enseñan de todo. O sea, te enseñan desde diseño gráfico, desde fotografía, sí, incluso hasta radio te enseñan. Entonces, para mí fue una carrera súper completa que a mí me dio las herramientas para poder yo hacer mi carrera en cualquier ámbito, por ejemplo en la radio, haciendo redes sociales. Entonces yo creo que es una carrera súper completa y por eso yo más me dirigí a esta carrera también. Y por otra parte también cuéntanos, ¿cuáles han sido los desafíos de ser un emprendedor joven? Bueno, los desafíos es que, por ejemplo, en la parte de los postres es bastante competencia. Entonces siempre tienes que innovar, o saber que, por ejemplo, me han dicho que a veces les doy muy barato y que tendría que subir el precio, pero la verdad es que eso es lo que a mí me ha ayudado para que la gente, como te dije anteriormente, mis clientes se vuelvan leales conmigo. Y aparte porque, o sea, yo les doy un producto fresco. No es nada que yo compro y ya le pongo en mis cheesecakes, sino netamente yo todo lo que hago, o sea, es casero. Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola, disculpa la tardanza. Aquí no, estamos no te preocupes. con algunos problemas de internet, pero un gusto tenerte aquí con nosotras. Queremos retomar nuevamente el tema de los emprendimientos y es un gusto también que estés con nosotras porque es admirable también que tú hayas realizado tu emprendimiento siendo tan joven y sobre todo a pesar de las circunstancias que actualmente estamos viviendo, ¿no? Sabemos que a veces es un poco complicado empezar, tratar de crear un proyecto, sobre todo porque todo tienes que autogestionarte. Lamentablemente, por parte de autoridades, no es que haya espacios para poder establecernos como y poder indicar nuestro emprendimiento o lugares donde podamos exhibir nuestros productos. Entonces, tenemos que hacerlo nosotras mismas y por eso también nos da un gusto tenerte aquí con nosotras. Yo quisiera saber un poco más acerca de tu marca, cómo lo estás implementando, cuáles han sido los retos que se te han presentado durante todo este tiempo. Tan jovencita y tal vez también hay algunos obstáculos, tanto del apoyo de personas o indistintamente. Cuéntanos, Sofía. Bueno, Diana, muchas gracias por invitarme al programa. Como le dije a Ali, es la primera vez que yo puedo dar una entrevista en medios. La verdad, estoy muy feliz y muy agradecida por este espacio. Como le dije a Ali, sí ha sido un reto bastante grande, pero estoy muy feliz con lo que yo hice. O sea, pensé que no me iba a ir bien, porque sí me tomó un tiempo perfeccionarle a los cheesecakes como tal, porque no es que yo sabía desde siempre, ¿no? O sea, sí me gusta hacer el tema de la cocina y de los postres, pero sí me llevó varios meses perfeccionarle porque yo empecé a hacer más o menos en el mes de abril, mayo, y yo le lancé a mi marca en el mes de agosto del año pasado. Porque sí, es que como en ese tema, o sea, sí me decía mi mamá, si vas a vender tienes que estar bien hecho. Claro. Entonces a mí sí me dio miedo lanzarme a la primera para vender, pero sí tuve bastante acogida porque mis vecinos, mis amigos y mi familia como tal me ayudaron, o sea, me apoyaron. Y como vieron que sí es un buen producto, la verdad no es porque lo hago yo, sino porque ya la gente me lo ha dicho. No solo mis conocidos, sino gente que ya me ha encontrado en Instagram y en Facebook, se han vuelto mis clientes, ya no me compran, me han comprado más de 3 veces, igualmente ellos me refieren. Entonces, bueno, en ese tema yo creo que los obstáculos para, como yo sí quisiera hacer crecerle a mi marca, tener un espacio físico como tal, creo que sería al momento el tema del capital para hacerle crecer, o sea, tener más dinero. Ese sería el obstáculo, porque de ahí sí estoy con esa idea de si no encuentro un trabajo fijo, porque la verdad es que sí me va bien en mi negocio, quisiera poderlo hacer de forma ya de manera física, no solamente a domicilio. Y por otra parte, te quería preguntar, es como dicen, es emprender es súper chévere, más que un trabajo normal, porque tú tienes tus tiempos, tus horarios, ¿o es un poco complejo ser emprendedor? No. Más que todo, o sea, como tú dices, te manejas en tu tiempo, en tu espacio, nadie te está presionando, nadie te manda, tú controlas el dinero. Y yo creo que es más, porque sí tuve un trabajo hace 2 meses, pero yo renuncié porque la verdad es que lo que ahí me empezaron a pagar no era lo que yo empecé, o sea, recibía semanalmente. Pero que no todas las semanas son grandes, como hay días buenos, hay días malos. Pero yo creo que sí, yo eso diría que si la gente tiene la oportunidad de emprender, que lo haga, porque sí es bonito que tú hagas tus... Yo creo que es esto, porque a veces tenemos este miedo de emprender por el tema económico, porque decimos, quizás es mejor buscar un trabajo fijo porque voy a ganar un sueldo fijo y no voy a estar pendiente de que si tengo 90. Entonces, pero como tú también lo mencionas, es importante hacer un trabajo que nos apasione. O sea, sabemos que al final estamos dando todo de nosotras, estamos poniendo todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo. Habrá días que nos quedemos hasta muy tarde, nos despertemos muy temprano con tal de trabajar, pero al final sabemos que es un proyecto de nosotros, o sea, que no estamos trabajando para una tercera persona, que lo estamos beneficiando a esa tercera persona, sino que es un beneficio para nosotros. Eso también sí lo es verdad, muchas veces nos han comentado, e incluso estoy de acuerdo con eso, porque a veces tú te pones a pensar y dices, tal vez todo el esfuerzo que yo estoy dando en un trabajo fijo, tal vez lo puedo dar en mi propio emprendimiento, y hacerlo de buena manera, sacando buenos productos, dándolo todo de mí para que salga algo muy bien hecho. También por otro lado quisiera preguntarte, ¿qué se viene con... con tu marca, cuáles son los nuevos proyectos, cómo piensas también de expandirte un poco más. Nos hablabas que quisieras un local ya físico, pero también el tema de los pedidos a domicilio, sé que están funcionando muy bien porque ahora todo el mundo está pidiendo a domicilio, tal vez deseas expandirte un poco más, hasta dónde estás llegando con tus pedidos, tal vez norte, sur, centro o toda la ciudad de Quito. Bueno, en ese tema, sí llego al centro, el sur, valle, lo que no, sí, a Calderón también he llegado. Por ejemplo, a Guayabamba, allá no me manejo por el tema, ya es mucho más lejos. Entonces, igualmente para, por ejemplo, en los pedidos del centro de, en Quito como tal, es los tamaños medianos y los grandes. Pero si ya es en el valle, por el tema, tú entiendes, de la distancia y también es el tema de la ganancia, es como que me resulta mejor que sean pedidos del tamaño grande, no medianos. Entonces, en ese tema, como le comenté a Ali también, sí, mis cheesecakes han llegado a la costa y también tuvieron la oportunidad de llegar a la ciudad de Guaranda. O sea, mis clientes como ya probaron mis productos, o sea, y les gustó y es como que quieren llevarles a las familias que viven en otros lugares. O sea, me preguntan si es que sí es posible, si les podría empacar ya, pero qué sabores podrían llegar bien sin que se abonde. Claro. Entonces, como le decía Ali, para la costa se fue dos veces. Y yo les recomiendo que se lleven el sabor de maracuyá y mango. Y, por ejemplo, a la ciudad de Guaranda se llevaron el de frutos rojos. O sea, en ese tema yo les entrego aquí en la ciudad de Quito en una cajita porque yo mismo les entrego. Pero como ya está tiene que irse de viaje y son varias horas, yo les entrego ya en otro empaque para que llegue bien. Y si es posible que se lleven en un Kiule. Ah, perfecto. Yo también quisiera preguntarte, ¿qué tenemos que hacer nosotras si queremos hacer un pedido? Cuéntanos cuál es el proceso, cómo me comunico a través de tus redes sociales. O sea, cuéntame el proceso completo para que todas las personas que nos están escuchando y viendo ya puedan estar un poco más claras. Si quieren realizar pedidos, aquí es la oportunidad de que pongan mucha atención y realicen sus pedidos inmediatamente con Sofía. Claro que sí, verán. Bueno, yo me manejo, es bajo pedido. Podría ser de 24 horas antes, está muy bien. En ese caso, me pueden contactar directamente en mis redes sociales, en Instagram, que estamos como sugar-lu, me pueden encontrar igualmente en Facebook. Solamente me envían un mensaje, pero eso les digo, tiene que ser 24 horas antes. Claro, porque sobre todo el producto va a llegar súper fresco, o sea, hay que también decirle a las personas de que no es un producto que tú ya lo tienes ahí guardado, sino que se exige este tiempo también para que llegue un producto súper fresco porque tú inmediatamente lo vas a hacer, o sea, no es que tienes algo guardado, y a veces muchas personas a veces incluso se quejan por este tema y dicen, no, pero porque mucho tiempo, yo necesito para ahora, entonces no es posible. Como tú dices, me ha tocado varias veces porque hay... La anterior semana nomás me tocó que una chica me contactó en Facebook y me dijo que necesitaba, eran las 10 y necesitaba para las 2 de la tarde. Entonces, es imposible, la verdad, porque no es que yo, como tú dices, no tengo guardado, sino mis productos son hechos en ese momento. La atención más que todo es personalizada, los productos son frescos, ese momento, antes de entregarle yo realizo la mermelada y les decoro y yo les explico cómo tienen que mantenerles. Antes de consumirlo y después de consumirlo. Ah, perfecto. Cuéntanos un poco, Sofía, también, a ver, ¿cómo tú decidiste crear ya este producto? O sea, tú ya lo conocías, lo preparabas muchísimo antes, ¿quién te enseñó también a prepararlo? ¿Es una receta familiar? Cuéntanos un poquito para saber la historia de cómo se creó también tu marca. Claro, verás, como le mencioné a Ali, todo empezó desde la pandemia. O sea, a mí siempre me ha gustado hacer pasteles, galletitas. Eres buena para la cocina, entonces. Pero en ese tema del cheesecake yo nunca lo había hecho. Entonces, justamente iba a ser el cumpleaños de mi mamá y a mí se me ocurrió hacerle un cheesecake. Pero a mí no me gustaban los cheesecake porque yo siempre he probado y son empalagosos y es como que una probadilla. Entonces, yo le dije a mi mamá cómo salían a hacer las compras ellos por lo que saben las restricciones que había. Entonces, y ahí yo empecé a experimentar. Claro que sí me ayudó el internet bastante, pero no es como que como tal me quedé con una receta, sino ahí yo le empecé a unir. Entonces, para el cumpleaños de mi mamá usé una receta. No, me salió bien, pero no, es en esa parte sí me exijo bastante. Entonces, empecé a obsesionarme en ese sentido porque me gustó cómo era el proceso. y empecé a hacerlo más. Y era cada semana y mis papás me decían, pero ya deja de hacer, estás, ¿por qué haces cada semana? Y yo les dije, es que si me sale bien yo le podría vender. Y en ese tema sí, hay una persona que sí me impulsó a hacerlo. Y es el novio de mi hermana, porque ya cuando ya se terminó, ya no habían tantas restricciones, él nos vino a visitar y justo yo lo había hecho. Y era para el cumpleaños de mi otra hermana, mi hermana mayor. Entonces él probó y dijo, ¿por qué no les vendes? Y yo me quedé con eso de que sí, le dije, si tú sí me comprarías. Y dice, sí está bueno, o sea, tendrías que perfeccionarle unas cositas, pero sí está bueno. Entonces ahí es, yo ya me quedé con esa idea y empecé a hacer más. Y a sacarle más sabores también de mermeladas. Entonces, ahí surgió todo. Igual mi hermana mayor me ayudó con, como le dije a Ali, con el nombre. Ella fue la creadora del nombre como tal. Del diseño me encargué yo. Al inicio sí fue bastante, o sea, me dio miedo más que todo que nadie me compre. O sea, yo le saqué la marca el 3 de agosto del 2020. Y sí, o sea, tuve el apoyo de mis amigos y eso, pero pasaron 2 días y es como que, chuta, no tengo pedidos, qué miércoles. A veces ya, sí, y de ahí ya empecé a poner en mis redes personales y ahí empezó. O sea, me dijeron, ah, es tuyo, dale, yo te voy a comprar mis primos, mis tíos, las amigas de mi hermana, mis vecinos también. Entonces ahí empezó y es como que a ellos les gustó y me empezaron a referir. Y una semana después, o sea, a mí me daba miedo lanzarme la publicidad de Facebook e Instagram, pero ya lo hice. Entonces, ahí empezó así a crecer, a seguir. Para mí, la fecha que mejor me ha ido es Navidad y fin de año. Ahí tuve bastantes pedidos y la verdad estoy muy agradecida porque sí, fue la mejor época del año que tuve acogido, o sea, bastante acogido. Eso es súper bueno que tenga acogida tu producto porque más que todo es 100% ecuatoriano y debemos apoyar de alguna forma a los emprendedores. Por otra parte, te quería preguntar, ¿tú qué crees que el gobierno debería hacer con los emprendedores para que puedan surgir más fácilmente y no se les complique tanto? Perdón, Nelly, ¿me puedes repetir la pregunta? Se te cortó el audio. Sí, claro. Te quería preguntar si tú crees que el gobierno debería implementar alguna estrategia para que los emprendedores puedan surgir más fácilmente. Sí, yo en las propuestas que el actual presidente Guillermo Lasso dijo que a los emprendedores va a otorgar el capital semilla, que no era como un préstamo, pero era, o sea, te ayudaba para crecer. La verdad es que eso también yo estoy pendiente para ver cómo funciona, pero yo creo que en ese tema el gobierno sí debería apoyar bastante a los emprendimientos. Como dijo en su plan de gobierno como tal, sí lo hará, pero veamos qué pasa. El capital semilla... yo creo que es una buena oportunidad para que muchos de los emprendedores pequeños como el mío podamos crecer y podamos ya tener nuestro lugar físico. Y bueno, para que más gente nos conozca y también si Dios mediante es posible, sí me gustaría extenderme a otras ciudades. Por ejemplo, toda mi familia es de la ciudad de Guaranda, entonces allá sí tengo pedidos pendientes. Y me gustaría irme a tener una extensión, si es que aquí podría tener ya un lugar físico, o sea, ya después de un tiempo. Claro, creo que esa es la idea adecuada de tener un lugar ya físico. Y como decimos, sí. Habrá que esperar a ver qué pasa con el nuevo gobierno. Apenas está empezando, hizo muchas propuestas, de las cuales, como tú lo dices, una de ellas era ayudar a los emprendimientos con un capital semilla. Habrá que esperar a ver qué pasa durante estos meses. Esperemos que no queden en el olvido todas esas promesas que hizo en campaña y se puedan cumplir porque así nos van a ayudar a todos. Así que creo que esto es lo más óptimo. Y también quiero preguntarte por último, ¿cuál es el mensaje que tú nos dejarías para todos esos jóvenes que apenas están empezando y quieren emprender así como tú? Porque a veces tenemos estos miedos, por así decirlo, del apoyo que no tendríamos, pero también hay que recordar que el apoyo principal que nosotros tenemos es nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros conocidos, pero a veces tenemos este miedo al no poder vender lo que nosotros querramos y el miedo incluso al fracaso, ¿no? Porque a la final estamos poniendo muchísimo de nosotras y todo puede pasar. Exactamente, Diana. Bueno, mi mensaje sería, como les dije anteriormente, yo sí tuve un trabajo hace 2 meses, pero ya no me gustó la idea de que alguien me esté presionando, me esté mandando y estar en mi tiempo justo. O sea, no me gustó. Por eso yo decidí renunciar y dedicarme ahorita a tener mi emprendimiento y hacerlo crecer. En ese caso, yo, chicos, a todos los que nos están escuchando, que se atrevan a emprender. O sea, no es necesario que sea solo comida, pueden hacerlo a nivel de, pueden vender ropa, otros implementos. Lo importante es las ganas, que el ñeque que le metan, más que todo porque, como les digo, somos dueños de nuestro propio tiempo, de nuestro dinero, y es increíble ver el apoyo, más que todo, de nuestra gente, cómo nos ayuda, más que todo en este momento de la pandemia. A mí me han ayudado bastante, o sea, ellos prefieren comprarme a mí antes que comprar a una de las franquicias que está en los centros comerciales. Más que todo porque yo les doy a buen precio y el trato también es personalizado. Entonces, sean, atrévanse a emprender. Lo que ustedes puedan, el que sea su fuerte, háganlo, porque, como les digo, sí se gana más teniendo su propio negocio que trabajando para un empleador. Claro, y como tú lo mencionas, también hay que hacer un buen trabajo, porque a la final, si queremos destacar durante de nuestra competencia, tenemos que dar todo de nosotros, hacer un buen producto, dar un buen servicio, que creo que eso nos va a distinguir también en el servicio, de que tratemos al cliente como se debe, y recordar incluso que deberíamos apoyarnos entre todos, que todos los emprendimientos, sé que hay muchos amigos míos que están emprendiendo, así que hay que apoyarnos entre todos, porque así juntos vamos a poder salir. Tal vez si no podemos comprarla a la persona, pero sí podemos compartir lo que está haciendo, podemos darle like, podemos incluso recomendar con otras personas. Por esta razón, te felicito, Sofía. Realmente es admirable que tú estés emprendiendo en tan poco tiempo, desde agosto, en una época donde estábamos muy complicado con la crisis sanitaria que vivimos, pero tú decidiste emprender, así que te felicito. Recuérdanos ya por último solo tus redes sociales, para tu número de contacto, redes sociales, dónde podemos encontrarte, Facebook, Instagram, TikTok, no sé, deberías creártelo. Bueno, en ese caso, sí, chicos, me pueden encontrar en Facebook como sugar-lu, todo en minúsculas. Igualmente en Instagram estamos de la misma forma. Para que lo reconozcan, mi fotito tiene un fondo rosa. Igualmente, si me desean contactar por WhatsApp, mi número es 095-903-7381. Y como les dije, si desean un pedido, 24 horas antes me podrían contactar y yo les envío todo el menú que tengo. Y bueno, eso. Les agradezco mucho. Espero tener sus pedidos. La verdad, no les voy a defraudar. Les va a encantar. not look like you. It don't matter what you say, I know I could never face someone that could sound like you. Eventos artísticos, actividades sociales, seminarios, talleres y cursos en la cabina juvenil. Ponte pila. En este momento, como lo habíamos mencionado en un inicio en nuestro segmento Ponte Pilas, nos acompaña Luz Albán, quien nos va a contar un poquito sobre el evento Vive la Floresta. Hola Luz, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por recibirme. Gracias a ti, sobre todo, por estar en este espacio y contarnos sobre este evento que realmente nos llama mucho la atención. Queremos iniciar sobre todo esta entrevista mencionándote un poco y que tú nos cuentes de qué se trata un poco el Colectivo Cultura y quién lo integra. Claro que sí. Bueno, el Colectivo Cultural de la Floresta es un colectivo que existe hace más de 5 años y es un colectivo que conforma varias marcas, que está conformado con varias marcas del barrio de la Floresta, que son emprendimientos culturales, espacios culturales, marcas de ropa, de diseño local, y todos estos emprendimientos se unieron en el barrio hace algunos años con el objetivo de fomentar sus emprendimientos y de también fomentar la vida de barrio. Entonces, como muchos de nosotros sabemos, La Floresta es un barrio emblemático que hace poco, de hecho, fue considerado patrimonio vivo por el Patrimonio Nacional Cultural, y que es un barrio ejemplar en el sentido en el que sentimos que hay mucha vida de barrio, que las calles están cuidadas, que hay espacios verdes, que hay mucha vida cultural. Entonces, todo esto se ha ido logrando justamente gracias a este Colectivo Cultural de La Floresta, que ha ido trabajando arduamente durante todos estos años para lograr este tipo de cohesión social a nivel barrial. Y una de los grandes eventos del por qué han logrado esto es justamente con los eventos que hacen. Antes hacían la Madre de las Ferias, que es esta feria grande de emprendimientos del barrio, y ahora hacen el Recorrido Cultural de la Floresta, que es básicamente consiste en generar un recorrido dentro del barrio para que las personas puedan ir a visitar todos los emprendimientos, todos los locales, todas las marcas, todos los espacios culturales que conforman el barrio, que en este caso son algunos. Hay que saber que el barrio de la Floresta ha crecido muchísimo y ha llamado mucho justamente la atención de un cierto público que busca un modo de vida más alternativo, más consciente, que le gusta la cultura, que le gustan los espacios verdes y sobre todo que le gusta utilizar el espacio público. Entonces, en ese sentido, el Colectivo Cultural La Floresta ha trabajado muchísimo para poder lograr este tipo de barrio ejemplar, ¿no? Perfecto, Luz. Y cuéntanos, ¿cuál es el objetivo de este Colectivo Cultura? Y por otra parte, ¿cómo lograron integrar todo el barrio? Bueno, ha sido un trabajo, como les digo, arduo de ir a conversar con todas las marcas, de que todas las marcas participen justamente. Pienso que se ha logrado porque todas tienen un objetivo común, que es este justamente de que las personas visiten el barrio, y porque tienen los mismos valores, ¿no? Que son la participación en el barrio, los espacios verdes, los espacios culturales. Entonces, justamente con la idea de que la unión hace la fuerza, han logrado pues generar este colectivo que, como les digo, son 4 personas que lo impulsan, pero que participan más de 50 marcas en este momento. Entonces, están 4 personas ahí como dentro del equipo gestionando todo el colectivo, pero todas las marcas de la floresta que quieren ser parte son parte del colectivo cultural y del recorrido. Y ahora el 19 y 20 van a hacer justamente el recorrido de la floresta, en el cual han marcado afuera de los locales con señalética para que la gente que vaya a visitar el barrio pueda hacer este recorrido. Y de hecho participan marcas vecinas como, por ejemplo, El Útero, que no está ubicado como si como tal en la floresta, pero se está ubicado en La Mariscal y es un barrio vecino. Entonces, en ese sentido, hemos expandido un poquito justamente esta idea de la floresta para poder tomar el ejemplo de este barrio y también poderlo aplicar en La Mariscal, que es un barrio también muy cultural, pero que lastimosamente actualmente está bastante abandonado, ¿no? Entonces, El Útero está también ahí activando culturalmente y por eso hemos decidido unirnos a este recorrido de la floresta. Excelente, Luz, y sobre todo este impulso que van a tener ustedes a los pequeños emprendedores, donde muchas personas van a poder encontrar, ¿no?, todo lo que vende estos negocios, al menos que estábamos hablando justo en nuestro otro segmento de los pequeños emprendedores, que en toda esta ocasión lo que hemos pasado por la pandemia ha hecho que nuestro sentido emprendedor como que renazca y florezca y que existan nuevos negocios. Cuéntanos un poquito cuáles son las actividades que se va a realizar justamente en Vive la Floresta. Claro que sí. Bueno, la idea de Vive la Floresta, como les digo, es generar un recorrido, entonces que las personas no se aglomeren, sino que puedan justamente visitar varios de los colectivos y de los emprendimientos. Cabe destacar que la mayoría de los, justamente de las marcas de la floresta son marcas conscientes, son marcas, por ejemplo, de restauración, de alimentación consciente, son tiendas que utilizan diseños locales, marcas artesanales. Entonces es realmente poner en valor el artesano, poner en valor la manufactura y poner en valor como todo lo local y lo ecuatoriano, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el objetivo principal de la floresta es justamente dar a conocer todas estas marcas y que las personas puedan visitar estos lugares, ¿no? Y por otro lado, dentro del Útero, nosotros lo que vamos a hacer es una casa abierta en las cuales los visitantes pueden visitar el espacio, todos los espacios que conforman el Útero, y a su vez participar en ciertas actividades artísticas, como shows artísticos que vamos a tener ahí, unos talleres abiertos, vamos a tener nuestra tienda también, que es la tienda La Polilla, que participan varias marcas de emprendedores locales, y también tenemos una librería, tenemos un restaurante. Entonces la idea es que la gente pueda entrar al espacio y pasearse por varios lugares y al mismo tiempo disfrutar de varias actividades, ¿no? Ese es como un poquito tanto el objetivo del colectivo cultural La Floresta, que es dentro del barrio La Floresta, y dentro de La Mariscal es dentro del Útero, ¿no? Y cuéntanos, ¿en qué fecha se va a desarrollar esta casa abierta y en qué fecha se va a desarrollar este evento Vive La Floresta? Los dos eventos son las mismas fechas, justamente para que la gente que visite La Floresta después pueda ir caminando hacia el Útero, o viceversa, la gente que visite el Útero pueda ir después de recorrer La Floresta. Hay que saber que más o menos están a unos 15 minutos de distancia de pie, entonces es totalmente factible poder hacer este recorrido y justamente lo pensamos en esa forma. Entonces, en ese sentido, las fechas son las mismas y los horarios son los mismos. Esto va a ser el 19 y 20 de junio, es decir, el próximo fin de semana, de 10 de la mañana a 7 de la noche. En ese sentido, cuéntanos, ¿tienen algún costo las entradas? ¿Cómo pueden adquirirlas? ¿Cómo sería? Sí, bueno, desde el Útero nosotros todas las actividades son entrada a precio consciente. Esto quiere decir que todas las personas que quieran acceder, por ejemplo, a un taller abierto, pueden dar un valor voluntario, un valor que esté en la posibilidad de cada uno, y todo ese aporte va a ir justamente a los talleristas, a las personas que están ahí, a los artistas que, como ustedes saben, también hemos sufrido muchísimo en esta pandemia y tenemos que también recuperarnos, así como todos los sectores. Entonces, en ese sentido, hemos decidido justamente poner este precio libre y consciente, que quiere decir que cualquier persona que sienta que puede aportar con su granito de arena puede hacerlo, tanto para el espacio que se está manteniendo y que está resistiendo como para quienes lo organizan, ¿no? Y para lo del colectivo cultural de La Floresta es totalmente gratuito. Ustedes solamente pueden recorrer durante todo por todo el barrio y visitar los locales de forma gratuita. Y después, si quieren comprar, obviamente, los productos, eso sí ya tiene un costo. ¿Qué sería lo ideal? Claro que sería lo ideal. Realmente yo pienso que el objetivo y el gran trabajo y arduo trabajo que ha hecho La Floresta, porque este evento lo están organizando desde hace muchos, muchos meses. De hecho, querían hacerlo desde hace un tiempo, pero ustedes saben que las restricciones han sido bastante complicadas. Entonces, en ese sentido, estamos contentos de que por fin se pueda generar este evento. También hemos tenido un trabajo súper grande. Las chicas del colectivo cultural La Floresta han hecho como toda una página web. Entonces, si ustedes entran a la página web www.delafloresta.com, pueden encontrar en un mapa de La Floresta de todo el barrio todos los locales y todas las marcas participantes. En el momento en el que hacen clic, ven todo lo que, toda la información de la marca, qué es lo que venden, qué servicios tienen, dónde están ubicados. Entonces, eso les recomendamos también, que lo visiten antes de visitar el barrio, para que ustedes ya sepan hacia dónde quieren ir y qué productos quieren conseguir también, ¿no? Y cuéntanos, ¿dónde las personas pueden conseguir más información sobre el recorrido, sobre Uterocultura, para que estén mejor informados? Sí, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nosotros estamos como El Útero en Facebook y El Útero Cultura en Instagram. Y el colectivo La Floresta está como Colectivo de La Floresta en Facebook y de la Floresta UIO en Instagram. En todas las redes sociales siempre estamos posteando la información, las marcas participantes. Nosotros el día de hoy vamos a postear justamente el arte general de la Casa Abierta, y el día domingo vamos a postear ya toda la programación oficial. Y las chicas, como les digo, del colectivo de La Floresta tienen la página web, en donde también están ubicadas todas las marcas participantes. Entonces está muy claro. Otra de las preguntas, Luz, que quisiéramos hacerte es, como parte de un colectivo, ¿cómo han vivido esto de la pandemia? Quizás, ¿en qué puntos les ha afectado? Bueno, pues ha afectado muchísimo, creo que como todo sector, pero realmente el sector cultural y el sector del microempresario han sido terriblemente afectados, justamente porque las personas ya no consumen este tipo de servicios porque piensan que no son vitales. Entonces, yo pienso que ahí hay que generar como una especie de cambio de mentalidad también, porque hay que saber que la cultura sí es vital para el ser humano, porque nadie vivió una pandemia sin mirar un video de arte, sin mirar una película, sin ese entretenimiento que sin ello realmente yo no sé cómo hubiésemos vivido la cuarentena, ¿no? Entonces, hay que saber que el arte es imprescindible en nuestras vidas y que nos genera también una salud mental necesaria para poder continuar en estos momentos con tanta ansiedad y tanto estrés y como tanta crisis económica que se nos ha venido encima. Entonces, en ese sentido, sí, nosotros estamos determinados en reactivar nuestro sector, porque sí pensamos que es justamente necesario, no solamente para quienes ejercemos el trabajo cultural, sino también para toda la sociedad, ¿no? Y por otro lado, el microemprendedor también se ha visto terriblemente afectado, porque justamente ya no hay un poder de consumo tan fuerte, ¿no? Y tenemos siempre la competencia, lastimosamente, de las grandes marcas, de las grandes empresas, de los centros comerciales, que al final, lastimosamente, la mayor parte del público sigue consumiendo en esos espacios, porque tal vez no tiene conocimiento de que existen otras alternativas igual de buenas y que están apoyando también un consumo local, un circuito más pequeño de emprendedores y de personas que están ejerciendo su trabajo, ¿no? Entonces es como que generar un consumo consciente también en ese sentido. ¿Está apagado el micrófono? Perfecto, Luz, y te quería preguntar otro tema. ¿Es el primer evento que realizan o ya han realizado otros anteriormente? ¿Y cómo ha sido la acogida del público? Nosotros estamos realizando pequeños eventos en El Útero con aforo limitado, sobre todo en el restaurante, porque tenemos un restaurante vegetariano que se llama Cagua Cocina, que les invito también a conocer. Y dentro del restaurante, en el momento en el que la gente va pues a consumir su postre, su café, su almuerzo, siempre tenemos pues actividades culturales. Hemos realizado obras de teatro, hemos realizado pequeños conciertos acústicos, obras familiares también para toda la familia. Ese tipo de eventos hemos hecho, y por ahí unas exposiciones y casas abiertas también. En este momento estamos también abriendo con los talleres presenciales con aforo limitado. Y deben saber que también el espacio cuenta con un protocolo de bioseguridad y un aforo limitado por toda la cuestión de la pandemia, ¿no? Exactamente. En ese sentido, justo, quizás a veces es un poquito el miedo de las personas a asistir a estos eventos por el miedo al contagio y todo eso. Cuéntanos un poquito cómo va a ser las medidas de bioseguridad en el evento que va a ser el 19 y el 20. Claro, totalmente, sí. Nosotros en El Útero tenemos dos entradas. En las dos entradas vamos a tener toma de temperatura de las personas, desinfección de las personas y uso obligatorio de la mascarilla. Dentro del espacio nosotros tenemos actividades al aire libre, la gran mayoría, también espacios internos, y siempre vamos a controlar el aforo y también que las personas estén distanciadas de mínimo 1.5 metros, ¿no? Que es como la regulación. Entonces, en ese sentido, sí, que no se preocupen, que va a haber mucha más bioseguridad que en cualquier centro comercial o en cualquier supermercado en el que estamos todos así súper juntos. Entonces, en ese sentido también decirles que no tengan miedo a visitar los centros culturales, porque son espacios que manejan aforos que realmente son pequeños, ¿no? Nosotros no es que generamos eventos masivos o eventos en los que la gente no puede caminar, o sea, no, nada que ver, son eventos más bien todo lo contrario, que sí buscan justamente la reactivación, pero una reactivación consciente en el sentido en el que sabemos que no podemos generar tampoco los eventos masivos y tampoco pensar en la salud de todos, ¿no? Perfecto, ¿y nos puedes repetir en las actividades que van a haber tanto en el útero como en Vive la Floresta, por favor? Claro que sí, en el colectivo cultural de la Floresta, en todo el barrio de la Floresta, van a tener lo que son los locales abiertos, van a poder visitar todas las tiendas, todos los locales, todos los centros culturales que tienen ahí, que son realmente muy variados, tienen gastronomía, tienen ropa, tienen de todo. Entonces yo les recomiendo, porque yo de hecho viví en la Floresta algunos meses y es un barrio que me encanta, es un barrio muy colorido. Entonces si quieren pasar un momento en familia, si quieren pasearse al aire libre y visitar lugares hermosos, pues les recomendamos también ir a la Floresta. Y por otro lado, en el útero vamos a tener talleres abiertos, vamos a tener una exposición, vamos a tener espectáculos artísticos. En el restaurante, que es nuestro restaurante vegetariano, vamos a tener un festival de hamburguesas vegetarianas para toda la gente que nos viene a visitar. Tendremos también proyecciones y todos los talleres abiertos de los artistas igual van a estar abiertos para que la gente los visite y conozcan cuáles son los servicios que ofrecen. Entonces ya tienen plan para el 19 y el 20 de junio, así que no se les pueden perder, para todos los gustos también y variedades. Lo que no sabemos hasta el momento es los horarios, no sé si nos puedes comentar un poquito el horario del 19 y del 20. Sí, vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, en los dos lugares, tanto en el útero como en la Floresta. Los dos días. Perfecto, Luz. Ha sido muy amena, sobre todo esta entrevista. Gracias por compartirnos estos eventos que, sobre todo, van a ayudarnos, va a ser un aporte para los pequeños emprendedores, para los artistas, la cultura, que como tú lo dices, no hubiéramos sobrevivido a esta pandemia sin la cultura, sin la música, el arte, el cine. No, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y antes de finalizar la entrevista, ¿nos puedes dejar un mensaje a las personas que nos están escuchando para repetirles todos tus datos de las redes sociales, del costo? Y también hacerles una cordial invitación a este evento. Claro que sí. Bueno, quería invitarles el próximo 19 y 20 de junio, de 10 a 19 horas, a visitarnos en el barrio de La Floresta y en el barrio de La Mariscal. En La Floresta estaremos con el colectivo de La Floresta UIO. En todo el barrio van a estar los emprendimientos y los locales abiertos para que puedan hacer un recorrido dentro del barrio. Y en el útero vamos a tener una casa abierta con varias actividades, talleres abiertos, shows artísticos, exposiciones, gastronomía, para que nos visiten y pasen un lindo fin de semana entre amigos o familiares. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, El Útero Cultura en Instagram o De La Floresta UIO en Instagram, y en Facebook El Útero o Colectivo De La Floresta en Facebook también, para que sigan todas las redes sociales y no se pierdan de la programación, y pues que inviten también a la gente que le pueda interesar. Muchas gracias, Luz. Que tengan un buen día. Gracias, igualmente. Era DJ, se paraban en las sillas y ponía el mundo a girar. De bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir, saltando al cielo. Siempre soñaba ser modelo y conquistar Nueva York. Maquillada todo el día, los tacones le dolían y la coronaron reina del show. De bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir, saltando al cielo con esa locura. Amigos y amigas, hemos llegado a la parte final de la cabina juvenil. Les recuerdo que si quieren conocer más sobre el emprendimiento de Sofía, pueden hacerlo a través de sus redes sociales. Están en Facebook y en Instagram como Sugarloo. Ahí podrán encontrar mayor información sobre los pedidos, sobre los productos que tiene. Y también si quieren deleitarse con un rico postre, pueden hacerlo a través de este emprendimiento 100% ecuatoriano. Por otra parte, si quieres conocer más del evento que están organizando Vive la Floresta en el Útero, puedes hacerlo también a través de sus redes sociales, están en Facebook y en Instagram como El Útero y como Vive la Floresta, para que puedas preguntar más sobre cómo adquirir las entradas y todo eso puedes hacerlo a través de sus redes sociales. También te recuerdo que la emergencia sanitaria por el coronavirus aún continúa, así que es importante continuar con las medidas de bioseguridad ya que podemos salvar nuestras vidas y las de nuestras familias. También te recuerdo que puedes seguirnos en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, estamos como La Cabina Juvenil. Ahí estamos subiendo contenido diario de las noticias nacionales e internacionales. Y por otra parte, si quieres escuchar este programa, puedes hacerlo todos los jueves a partir de las 18 horas a través de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sin más que decirles, les deseo un lindo fin de semana. Nosotros somos La Cabina Juvenil, creando espacios, rompiendo silencios.